Doble P, Papu. Pereira Remix, Bernat. Nosotros somos los mejores del condado, corta. Welcome to the fiesta, punky. Hoy no quiero fotos, esto es secreto, mami. Dale hasta abajo, perreo infraganti. Quiero que me digas el color de los monos navegando. En pleno está así. Dale para abajo, que eso me gusta a mí. More, morenaza, yo tu rocho con flow de la NASA. Que retumbe el bajo al ritmo, el guasa, guasa. Danza, ¿qué pasa? Yo ando de casa. Fabulosamente terminaste en mi casa. Fiesta, punky, a fuego te mamasa. Yo quiero ver más tarde qué es lo que pasa. Mili, pili, yo sé que sos fogosa. Figura trabajante bailando el ritmo de rosa. Que lleve flores y te dije tu raza es hermosa. Me dijo papu, ya estamos grandes para y ando buscando una nena, rocha fantastic. Natural el booty, mami, no tiene plástico. Y ando buscando una nena, rocha fantastic. Natural el booty, mami, no tiene plástico. Ey, welcome to the fiesta, punky. Hoy no quiero fotos, esto es secreto, mami. Dale hasta abajo, perreo infragante. Quiero que me digas el color de y tu si panty. No tiene panty, anda bien fácil. Vamos echando humo de camino pa' capital. Esa gata es ilegal. Le gusta el perreo anormal. Tra, tra, tra, tra. Ella se pega, pega. Tra, tra, tra, tra. Y le gusta mi pinga para, para. Ay, Pereira, qué rica esa trompeta. Me enamoré de Julieta, Romina, si cocina como camina, me encantaría que fuera mi vecina. Micaela es una asesina, me mata besos y también me inyecta la dopamina. De Melanie, siento el paquete y dijo que sí. La conocí en TikTok, me salió el para ti, entonces para mí. Y al final de cuentas terminé en la casa de Jamín. Ey, no se asusten, Nas, doble P, Papu. Así suenan los mejores del condado. Oh, oh.